CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, ya sea a través de la radio, ya sea vía streaming, ya sea vía página web. Vamos a comenzar planteando, entre otras cosas, un tema presupuestal, pero que no se dio en el ámbito del Senado, se dio en Torre Ejecutiva, donde hubo cuestionamientos importantes respecto a el tema de la atención por parte del Estado. John Pérez, presidente de la Suprema Corte de Justicia, dice: no se puede soslayar el papel del gobierno, y en este caso del Estado a nivel nacional, respecto a la falta de recursos para dar respuesta a temas de violencia de género o violencia vicaria, como se hizo hincapié justamente en el tema de la lucha contra la violencia de la mujer y los niños y niñas y adolescentes. En ese sentido, John Pérez recordó, por ejemplo, que ellos a este presupuesto que se está aprobando en el Senado, que se aprobó en general en la jornada de ayer y que hoy comienzan con los incisos a partir de las 10 de la mañana, se le pidió la creación de 24 juzgados de violencia de género. Se otorgaron solo 2 de esos 24, pero además a construir dentro de los próximos 2 años. Mientras que ellos están dando respuesta con lo que pueden. Lo que pueden hasta ahora es, entre otras cosas, establecer que juzgados de otras materias, juzgados de más familias, juzgados civiles, sean transformados en juzgados de violencia de género. Eso es hasta ahora lo que se ha podido hacer con esta situación concreta. No se ha podido de alguna manera avanzar de otra manera que buscando con los propios recursos ver cómo se tapan los agujeros. Vamos a escuchar lo que decía John Pérez, presidente de la Suprema Corte de Justicia, en esta actividad sobre el tema de violencia de género, con este reclamo de la falta de respuesta a partir del que el Estado no da los recursos necesarios para poder atender este flagelo. El género no es un asunto familiar privado en el que se le han puesto límites infranqueables al Estado. Todo lo contrario, a este le existe la obligación de tomar medidas preventivas conducentes a preservar y garantizar el adecuado ejercicio de los derechos de las relaciones entre los individuos. Es obligación del Estado intervenir en las relaciones familiares, no con el ánimo de imponer modelos de conducta, sino para impedir la violación de los derechos fundamentales entre las personas. Otro aspecto importante es que el Estado uruguayo en materia de violencia doméstica no solo tiene obligaciones provenientes de orden interno, sino también internacionales, en virtud de haber ratificado la Convención de Belén do Pará. Y estos compromisos nacionales e internacionales buscan responder a los desafíos de la igualdad y no discriminación con respuestas efectivas desde el campo del derecho. Por último, la violencia basada en género la sufren mujeres de todas las edades, sectores sociales y diferentes realidades. Si bien se trata de una violencia perpetrada por particulares, el Estado no puede avalar la misma, ya sea por acción u omisión. Ahora bien, cabe preguntarnos, ¿el Estado está cumpliendo con su obligación de proteger a la mujer en violencia doméstica? A mi juicio, la respuesta a esta interrogante es claramente negativa. Adviértase que a 8 años de dictada la ley 15.980, solo se han proporcionado fondos al Poder Judicial para 3 sedes en el presupuesto del 2020, siendo que los juzgados deben ser pares, o sea, en realidad se dio para una sede y media. Y en este presupuesto, si bien se ha solicitado la creación de 24 juzgados, fueron concedidos solo 2 que se creían dentro de 2 años. No obstante ello, viendo la realidad social, el Poder Judicial ha convertido diversos juzgados sacrificando materias igualmente sensibles como familia, existiendo en este momento 8 juzgados de género. Adviértase que según las estadísticas oficiales hay una denuncia por violencia de género cada 12 minutos, 117 denuncias diarias, y que la cifra de denuncias a esta altura del año es similar al año pasado. Y de crecer la misma cantidad por año, tendremos que en el 2027 habrá 914 denuncias más que en la actualidad, la que debamos seguir dando solución con los escasos recursos asignados. Seguir negando una realidad creciente y no dando respuesta a esta necesidad, al no concederse los recursos necesario en virtud de priorizar otras áreas que, si bien pueden ser importantes, no tienen el grado de afectación en la materia que nos convoca. Atenta claramente contra los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. No basta con dar muestras de dolor o efectuar críticas al sistema cuando ocurre un femicidio, cuando no se le dan los recursos suficientes para dar una adecuada respuesta a la realidad. La omisión en la que incurre el Estado con tal actitud no puede, a mi juicio, ser soslayada. Claro, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, cuando, entre otras cosas, manifestaba no alcanza con mostrar dolor o mostrar empatía cuando hay hechos de violencia de género. Se necesitan dar los recursos económicos para poder desarrollar políticas que de alguna manera detengan toda esta situación de violencia contra niños, niñas y adolescentes y mujeres. Y para eso se necesita que el Estado dé los recursos que no está dando. Esa responsabilidad no se puede soslayar del actual gobierno, dijo John Pérez en Torre Ejecutiva. En una actividad en donde también habló Claudia Romero, que es la presidenta del INAU, dando detalles justamente de estos temas de violencia vicaria que lamentablemente en los últimos tiempos han tenido asesinato de niños o de niñas a partir de eso de intentar, por parte de, en este caso, algún hombre, generar en su expareja un daño a través del asesinato de sus hijos. De eso se trata la violencia vicaria. Vamos a escuchar lo que decía Claudia Romero, presidenta de INAU. 8.924 casos de violencia hacia niñas, niñas y adolescentes. Eso significa 24 casos de violencia por día. Y de esos 24 casos de violencia por día, 5 son casos de violencia sexual. 8 de cada 10 de estos episodios tienen como víctimas a niñas y adolescentes mujeres. Podemos decir, como dijo Mónica, que en el 2024 se registraron 4 casos de infanticidios por violencia vicaria. Podemos decir que el 20% de los niños, cuando sus madres son agredidas, son agredidos también. Y podemos decir que en un reciente informe mostrado por UNICEF, 1 de cada 5 niños en el último año, en los últimos 12 meses, presenció violencia de su mamá o de su adulta responsable, mujer que lo cuidaba. Estos son datos, pero esos datos pueden ser amplificados porque cuando muere un niño como expresión de una violencia o cuando un niño es violentado como expresión de una violencia en diferentes ámbitos, eso cala en otras comunidades, en su familia, en sus amigos, en su escuela, en su barrio. Entonces, es importante tener los datos para poder poner foco a donde hay que poner las acciones, pero también es importante mirar más allá. La violencia de género es una violencia de género y de generaciones. Lo dice la ley 19.747. En este mes de noviembre que está terminando y que festejamos el mes de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, nos costó mucho poner a los niños como sujetos de derecho y no como objetos. Y si no nombramos que la violencia de género y que particularmente la violencia vicaria es una violencia de género y de generaciones, seguimos cosificando a los niños. Y ese es el primer paso para romper y para poder hacerlos visibles. Lamentablemente este año fue muy doloroso y tuvimos que transcurrir no solamente las muertes de 2 niños chiquitos producidas por la violencia vicaria, sino también la muerte de una niña que ponía sobre la mesa una violencia de género. Muchas veces son las niñas y los niños los que son portavoces de estas historias. Parte de lo que decía en este caso Claudia Romero, la presidenta del INAU. Hablando de situaciones vinculadas a hechos de explotación sexual de niños, niñas y de mujeres, ustedes saben que hubo un procedimiento policial hace muy poquito que terminó con dos locales, entre comillas, de supuesta diversión, pero que en realidad ocultaban allí la explotación sexual de estas mujeres y de estos niños, que muchas veces eran retenidos contra su voluntad, o eran retenidos contra su voluntad gran parte de ellos, en lo que es la trata de personas y también, como decíamos, la violencia sexual contra niños y adolescentes. En ese sentido, la Unidad de Víctimas de Fiscalía trabaja en la materia. la titular de esa unidad de víctimas de Fiscalía es Manuela Regueira, licenciada en Psicología, que obviamente no habló del caso en sí en particular, porque obviamente estás bajo una investigación, pero habló sí de forma genérica de cómo se actúa ante situaciones de este tipo. De los delitos, como ustedes saben, estamos acompañando desde el primer momento en las situaciones que tienen como víctimas a estas personas. Del caso puntual no voy a hablar, lo que sí puedo comentar es que nosotros en general en estos casos lo que hacemos es contener y proteger desde el primer momento a las víctimas de estos delitos. Desplegamos lo que nosotros llamamos los primeros auxilios psicológicos, que tiene que ver con una intervención no invasiva, ¿sí? Para que las víctimas de estos delitos puedan recuperar el control de la situación, reducir el estrés primario que produce enfrentarse con estas situaciones. Y en ese sentido lo que hacemos es asegurar las condiciones básicas de incluso alimentación, hidratación y sobre todo poder brindar información de lo que va a suceder, de lo que está sucediendo y de los pasos que va a seguir seguramente el proceso penal. Trabajamos en conjunto con el equipo fiscal y desarrollamos estrategias justamente de protección y cuidado. ¿Cuándo termina el trabajo? La unidad de víctimas interviene siempre en consenso y en lo que respecta a la estrategia que tiene el equipo fiscal que lleva adelante la investigación. Nuestro trabajo termina cuando finaliza el proceso penal. Mientras tanto, nosotros hacemos, como ya dije, los primeros auxilios psicológicos, desplegamos las primeras estrategias y nos dedicamos a hacer derivaciones responsables. Eso quiere decir que la política pública de atención a las víctimas es interinstitucional y trabajamos en convenio con otras instituciones del Estado que justamente asisten también en su debida competencia a las víctimas. Pensando en la seguridad de las mujeres y de los niños, en general. Sí, claro, en realidad nos aseguramos de hacer derivaciones responsables en el sentido de que cada institución del Estado asegure su competencia justamente en el aspecto de atención y protección a las víctimas. ¿Tienen un protocolo especial para atender a los niños y a las niñas? Bueno, en general tenemos desplegamos acciones concretas y específicas, en este caso puntual, y en la mayoría articulamos justamente con INAU y con las instituciones especializadas y que tiene la rectoría en infancia, para poder proteger debidamente a esta etapa evolutiva, ¿no? Tan especial. ¿El protocolo pasa después de esa atención primaria que se está haciendo ahora en particular, pero habitualmente qué sucede después, qué otro abordaje se hace? Si esas niñeces van a participar o deben de participar en un proceso penal, y esto lo hablo a título general, no particularmente por la investigación que se me consulta, en general desplegamos acciones de acompañamiento en el marco del proceso penal si es que esas infancias van a participar del proceso penal, y ahí también desplegamos otro tipo de acompañamiento. Bueno, puedo hablar de la cifra del año pasado. Atendimos a más de 4.000 víctimas y testigos en todo el país. La unidad de víctimas tiene una cobertura nacional y en ese sentido el 61% de la atención a víctimas y testigos fue por delitos sexuales y violencia basada en género. Lo digo porque, hoy es una fecha en la que es relevante poder pensar en esto. Y, hemos aumentado la demanda del año 2024 al 2025 en un 27%. Eso quiere decir que la unidad de víctimas está teniendo cada vez más participación en los procesos de atención y protección a las víctimas y testigos en la Fiscalía. En términos presupuestales. Nosotros solicitamos para el presupuesto que se está discutiendo 15 cargos más de trabajadores sociales y psicólogos, que son quienes llevan la atención directa. Y parte de lo que decía en este caso la representante de la unidad de víctimas, Manuela Reguera, que es un barullo muy importante que se da atrás a veces cuando se sale, y es muy complejo hacer la nota con ese barullo, y cuando intentamos limpiar el barullo para que quede la nota a través de algunos programas, se nos complica también la nota en general. Se escucha mejor la nota, pero a veces después se pierde parte de la calidad de la misma. Pero a veces es complejo, sobre todo porque hay cosas que debidamente se tienen que escuchar. Vamos a escuchar a Mónica Xavier, que sí logramos, más allá de que también había un poco de barullo allí a las afueras de la Torre Ejecutiva de Liniers, que habló de números, que habló de la necesidad de gente que se le da contención, mujeres y niños, respecto justamente, por ejemplo, a los refugios 24 horas. Pero sobre todo también hubo allí cuestionamiento. Dos, uno que tiene que ver con el presupuestal, que reitero, atravesó toda la sesión. Respecto que también, no solamente hay quejas del Poder Judicial, acá escuchaban algunos cargos en temas de fiscalía, en donde se recibirían recursos, pero también hay críticas respecto a lo que mujeres tienen de recursos económicos. se esperaba más, y esto lo dijeron las redes, sobre todo feministas, que estaban participando en la jornada de ayer. Xavier un poco defiende el tema presupuestal como titular de Mujeres, pero también hay otro reclamo, que era algunas reuniones que habían comenzado a realizarse en Torre Ejecutiva entre estos grupos sociales e integrantes del ámbito gubernamental, ya sea del Ministerio del Interior, del Ministerio de Desarrollo Social, de la propia Mujeres. Y se han ido suspendiendo. Dice Mónica Xavier que lo que pasa es que en Torre Ejecutiva antes ha habido problemas o complejidades o temas muy puntuales que de alguna manera han sacado esta situación de agenda y han tenido que suspender estas actividades. Pero del otro lado hay un reclamo respecto a que se dé una continuidad para llevar adelante políticas consensuadas entre el ámbito político y las referentes sociales en temas como la violencia de género, la violencia contra la mujer. Vamos a escuchar lo que contestaba Mónica Xavier, comienza hablando de esta situación. Bueno, que en materia de denuncias, que no es lo que compete a nuestro instituto, pero se dieron el día viernes, hay incrementos. Nosotros lo que podemos dar cuenta es de cómo asisten las mujeres una vez que resuelven encarar la situación a ser atendidas desde el punto de vista psicosocial y con orientación legal. Tenemos situaciones de riesgo en donde desde el instituto tenemos la posibilidad de evaluar el riesgo y que las mujeres y sus hijas e hijos estén en lugares de protección, y tenemos un servicio para varones que esencialmente tiene que ver con evaluar el riesgo frente a varones que han tenido la decisión judicial de portar tobillera. Pero el instituto, en realidad, lo que está más preocupado es por llegar a las mujeres que hoy no llegan todavía. Usted hablaba más fuerte sobre la necesidad de mayor presupuesto. ¿En algún momento se planteó una mesa de trabajo con los movimientos feministas a nivel de Torre Ejecutiva? Luego se dijo que ya no se estaban convocando más instancias. ¿Qué pasó con eso? Bueno, vamos por partes. Yo quiero aclarar en la pregunta anterior con respecto a lo presupuestal, que al Mides y en particular al Instituto, si bien no hemos obtenido, se supone que el presupuesto se va a aprobar en pocos días, lo que habíamos originalmente pedido, no ha sido el órgano que le haya ido peor en el reparto de un presupuesto muy limitado. Nosotros no solo destinamos el incremental que se nos asigna en el presupuesto, destinamos el 95 a 97% de todo el presupuesto del instituto a la respuesta de género. Y ese es un presupuesto que ha tenido un incremento de la línea de base que nos permite pensar que vamos a estar un poco menos condicionados que lo que estábamos este año, que no teníamos un presupuesto propio. Entonces, lo segundo es la mesa de trabajo. La mesa de trabajo. Fue un planteo de parte de la sociedad civil. Nosotros hemos seguido trabajando, como lo dijeron también los ámbitos que fuimos convocados en esa oportunidad: Ministerio del Interior, Instituto INAU y nosotras, y estamos trabajando todos estos temas. No ha sido posible concretar, es más, hemos tenido hasta convocatorias que tuvieron que darse en marcha atrás, porque Torre Ejecutiva está con unas cuantas cosas. Esto, lo que yo quiero aclarar, es que estos temas los venimos trabajando en la interinstitucionalidad, esta de la que hablamos hoy, el Consejo Nacional de Género. Y debemos remontar un montón de cosas que la sociedad civil obviamente señala, ¿no? Y lo estamos haciendo desde el 2 de marzo. Y allí escuchaba lo que decía Mónica Xavier. Seguimos con la información y en este caso nos metemos con el tema presupuestal. El senador Pedro Bordaberry del Partido Colorado defendió lo que son las zonas francas, porque hoy lo hablábamos con José Luis. En realidad no es que a veces no existan debates, los debates se dan, lo que pasa que hay sectores como el Partido Colorado o el Partido Nacional que defienden a quienes son los que ellos consideran las políticas gubernamentales que de alguna manera tienen que llevarse adelante. Y entonces Pedro Bordaberry defiende las zonas francas, defiende a las exoneraciones a nivel impositivo de las empresas, Desde el Partido Nacional, Sergio Botana defendió al sector de la agropecuario, la necesidad de no generar cargas impositivas como el impuesto este a los fitosanitarios. Bueno, hay una defensa en esos sectores, tal vez falte la otra, la social, la que tiene que ver con la defensa tal vez de el ámbito de los trabajadores, pero no es que no existan algunos debates más allá de las coincidencias y de la posibilidad de la votación en general como se dio, que como ya le contábamos, contó esta vez no solamente con el Partido Nacional, que ha votado y ha dicho que vota porque un gobierno no se lo puede dejar sin su presupuesto, y así lo acompañó en diputados, sino que se le sumó parte del Partido Colorado en el Senado, que en diputados no lo habían conseguido, que ese sector de Vamos Uruguay, es decir, el sector de Pedro Barraverri y Tabaré Viera. Los que votaron en contra son el sector UNIR del Partido Colorado, que es Andrés Ojeda, Robert Silva, más el sector de Gustavo Zubía, que está tiene un convenio político con el sector UNIR dentro del ámbito de la Cámara Alta. Bordaberry dijo que las zonas francas son un oasis, dan 17.000 puestos de trabajo con salarios bastante interesantes, sobre todo a población joven, y que no deben de sufrir cargas tributarias, y obviamente habló de este tema del impuesto básico a nivel mundial que se instala o se quiere instalar por parte de la OIT. Bordaberry dijo además que le planteó al gobierno actual la posibilidad de crear una ley que establezca que todo lo que se le da a una empresa para que llegue al país o a las zonas francas de exoneraciones y posibilidades económicas de ayudas por parte del Estado, se van a mantener el tiempo, gane el gobierno que gane, que eso esté por ley. Y dice que del Ministerio de Economía le dijeron que no. Dice que O'Donnell le dijo, no, prefiero la compensación. Es decir, si alguna empresa la tenemos que afectar y le sacamos algunos beneficios que les habíamos dado, le damos una compensación. No lo comparte esto a Bordaberry porque dice, si vos vas a compensar es porque claramente entonces incumpliste con lo que de alguna manera te ibas a comprometer. Pero además dice que la política de la compensación es la política de Donald Trump, a la cual Uruguay no debe adherir, sino que debe estar en contra de esa política de la compensación que lleva adelante Donald Trump. Vamos a escuchar lo que decía Pedro Bordaberry. Yo siento que en este presupuesto quizás falta también cuidar más la seguridad jurídica. Estamos en un mundo, hoy en día, alcanza con mirarlo, con que las políticas pasan por arriba de las reglas. La vieja Europa no sabe cómo adaptarse porque es ha tenido una historia de normativa y cumplimiento frente a la realidad actual de la China y los Estados Unidos, que le pasan por arriba los acuerdos, que es la política de impongo algo para ver qué saco, y si hay una norma o si hay un tratado no me importa, y hago acuerdos. Esa es la realidad del mundo actual, pero sin certeza y seguridad jurídica los países como el Uruguay no tenemos futuro. Es lo que podemos ofrecer. Y ahí por eso presentamos, frente a los cambios tributarios, una cláusula, una ley que establece la inalterabilidad de los compromisos que ha tenido el Estado por ley y por contrato. Es decir, el Estado por ley ha asegurado a los inversores que no les va a cambiar la regla de juego. El Estado, por contrato, le ha asegurado a los inversores que no le va a cambiar la regla de juego. Bueno, lo único que decimos es que esta ley cumple y no modifica eso. Se nos dice por el Ministerio de Economía que no, que en realidad lo que van a hacer ellos está previsto, tienen la facultad de ofrecerle compensaciones a aquellos que les cambian la regla de juego. Y esto es un horror jurídico. Porque si dicen que van a ofrecer compensaciones a los que cambian la regla de juego, están aceptando que están cambiando la regla de juego, que están cambiando los contratos. Y entonces no es el camino. Dar la certeza de que no se le va a modificar, por ejemplo, a las zonas francas, la regla de juego, es fundamental. Es fundamental. Porque, las zonas francas son un oasis en el Uruguay. Pagan promedialmente 3 veces más salarios que lo que se paga fuera de ellos. No lo digo yo, lo dijo la actual directora de Zona Franca, que va a ser la directora de esa nueva dirección que se va a crear. Y tienen 17.000 trabajadores, 17.000 trabajadores, todo dicho por ella en un seminario de hace unos días. Pero además de eso, tienen el ratio de empleo joven más grande del país, porque son jóvenes los que trabajan ahí, que es uno de los problemas que tenemos, el desempleo juvenil. Y con estas cosas, diciéndoles, después que el artículo 25 de la Ley de Zona Franca, 19.521, establece que se asegura bajo responsabilidad del Estado las exoneraciones y los regímenes tributarios, ahora se dice, no, bueno, lo que vamos a hacer es ver de compensarlos. ¿A quién? Y eso es la política de Donald Trump. Te agarra y dice Donald Trump, te voy a poner arancel. Y entonces el otro lado dice, ¿vos qué me va a poner? Voy y veo a ver qué saca. Es el mundo actual al que el Uruguay se tiene que oponer. Es la... Parte de lo que decía en este caso Pedro Bordaberry, vamos a escuchar las reasignaciones que el Frente Amplio en el Senado está proponiendo. Compensaciones que tienen que ver con la reasignación de fondos tanto en el ámbito de la seguridad, fiscalía, también, justamente la unidad de víctimas, es de la primera que se va a hablar, que allí hablaban de pedidos de cargo, bueno, va a ser a una a la que se le van a dar reasignaciones económicas. Y también en el ámbito educativo. Vamos a escuchar lo que decía el senador Aníbal Cayani de cómo se reparten estos 320 millones de pesos que se van a reasignar y que han salido sobre todo de rubros que tenía Presidencia de la República y el Ministerio de Economía. También han tocado algún otro ministerio, pero dice que no con tanta importancia como a estos otros dos. General de la Nación, entre ellos 20... En realidad 16 millones de pesos para la unidad de víctimas, que es una importante unidad que trabaja con las víctimas en la fiscalía, y también generando una partida especial anual de 14 millones para poder desarrollar una nueva fiscalía departamental, una segunda fiscalía en Toledo. También en ese marco vamos a reasignar unos 20 millones de pesos anuales para el fortalecimiento y una adecuación de las partidas que perciben los operadores penitenciarios, que son los operadores civiles que trabajan, en este caso, en los centros penitenciarios de nuestro país. Nos parece que es muy importante poder tener también una readecuación de algunas de sus compensaciones. Y también, en ese marco, eso serían unos 50 millones que vamos a reasignar tanto a la Fiscalía como a la propia operadora penitenciaria, el Ministerio de Interior, y también hay una serie de artículos que vamos a votar y que propusimos a los diferentes partidos políticos que tienen que ver con el fortalecimiento de la Fiscalía, entre ellos la posibilidad de renovar parte de los recursos que la Fiscalía antes obtenía a partir del decomiso cuando se le daba un golpe a la banda de narcotraficantes y el crimen organizado. En el periodo pasado ese porcentaje, que era de un 10%, se redujo un 5%, vamos a aumentarlo un 10% nuevamente. Eso es una cifra bastante importante que también le va a permitir a la Fiscalía fortalecer parte de su trabajo. Eso es Fiscalía, y en el ámbito de la educación, ¿qué es lo que se da? Bueno, lo explicaba también Cayani. Hay un conjunto de 10 millones de pesos que vamos a reasignar, entre otras cosas, para fortalecer al Instituto de la Discapacidad que se crea en este presupuesto quinquenal, la implementación y desarrollo de un programa nacional de promoción y adecuación de viviendas accesibles con un total de 6 millones de pesos, y también otro programa que es el Programa Nacional de Formación Integral en Materia de Discapacidad y Derechos Humanos, que también va a tener una reasignación de 4 millones de pesos. Todos ese conjunto van a ser 10 millones de pesos. También estamos fortaleciendo y sobre todo adelantando el incremento presupuestal en 10 millones de pesos en el año 2026 de los institutos que tienen que ver con los temas culturales en el Ministerio de Educación y Cultura. Vamos a reasignar una partida de casi 180 millones de de pesos, entre otras cosas, para el fortalecimiento de tres áreas muy importantes en la Administración Nacional de Educación Pública, o la ANEP, como se nos conoce, que entre otras cosas tiene que ver, por un lado, una asignación de 15 millones de pesos para la extensión del tiempo pedagógico y la oferta académica en educación técnica profesional, sobre todo en el interior del país. Esto quiere decir nuevos cursos en UTU, sobre todo en el interior del país. 45 millones de pesos para otorgar becas a estudiantes en el Consejo de Formación y Educación, pensando que puede haber casi un umbral de 1.000 gurises y gurisas o estudiantes que puedan verse beneficiados con estos inyección importante de becas en formación en educación, y también 120 millones de pesos con destinos a la extensión del tiempo pedagógico en los liceos o en los centros de educación media. De mayo van 20 millones de pesos más para la UTEC, que era la que más había tenido fondos en el ámbito de la discusión en diputados, y van 50 millones de pesos más para la UDELAR, para la Universidad de la República. Una parte para atender reclamos de los funcionarios no docentes y otra parte para atender problemas edilicios. Me voy ahora sí, con Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho, y ya está preparado nuestro compañero José Luis Vázquez para el flash informativo. Hasta luego.